Son ya las 6 de la tarde con 12 minutos. Se ha comentado muchísimo en esta jornada la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de legislar el proyecto que busca que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica con apoyo de la Democracia Cristiana. Se logró esta aprobación para el gobierno. El voto de Matías Walker, presidente de la instancia, fue clave para avisar por 7-6 la discusión de la iniciativa de reforma constitucional que busca sacar a militares a la calle sin necesidad de decretar estado de emergencia. Estamos hasta ahora en contacto con Nicolás del Fierro, quien es miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, quien nos va a comentar también su visión respecto a este proyecto de ley que ha resultado ser tan polémico, ¿no? Por lo sensible que implica sacar a militares a la calle sin necesidad de un estado de excepción constitucional. Muy buenas tardes, Nicolás, bienvenido a Radio Nuevo Mundo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la invitación y por el contacto. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión en general respecto a este proyecto de ley que, como mencionábamos, implica que el presidente de la República estaría facultado para declarar un estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica por 30 días, los cuales pueden ser prorrogables por otros 30 días con el respaldo del Congreso? ¿Qué te parece este tipo de política? Bueno, yo creo que el proyecto es un gran error como política pública, sobre todo en consideración a nuestro momento político actual. Lo cierto es que en general nuestra Constitución divide las funciones de seguridad, o sea, de seguridad de la nación con orden público. Y las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol de seguridad de la nación entendido como protección frente a guerras, etc. Los estados de excepción constitucional son precisamente una excepción a ese régimen para los casos de estado de emergencia, estado de asamblea, estado de catástrofe, etc. Y este proyecto lo que hace en la práctica es darle las atribuciones al presidente de la República para, sin necesidad de dictar esto, poder desplegar militares en la calle, para decirlo en buen chileno. Y eso significa que le da a las Fuerzas Armadas atribuciones de control y orden público que en Chile eso está a cargo de las policías, que tampoco es que hayan sido, digamos, hecho bien su trabajo en el último tiempo. Pero el punto es que las Fuerzas Armadas no están entrenadas, no han sido entrenadas ni han sido capacitadas para controlar población civil. Entonces lo que tenemos es un proyecto que no define muy bien qué es lo que es infraestructura crítica, lo define de forma bastante vaga, y que además deja entregado al mismo presidente de la República a través de un decreto que va a contar cómo cuáles van a ser esos lugares que son o no son infraestructura crítica. Entonces lo que uno puede ver a la rápida es un poder muy discrecional a favor del presidente de la República para que él decida dónde deben ir Fuerzas Armadas bajo la causal que se habla en el proyecto de reforma constitucional, que es de una situación grave para el país, que por supuesto es una situación grave de seguridad para la nación que decide el mismo presidente. Sí. Bueno, tampoco es un mecanismo que tenga contrapesos. De hecho, la obligación del presidente es de informar al Congreso, a diferencia de los estados de excepción constitucional, que en general son que, si bien la medida puede ser dictada de manera preventiva, el estado de excepción, finalmente el Congreso tiene que aprobar esa medida, no puede rechazarla. Sí, entonces, se abre una puerta a un cierto autoritarismo, ¿no? Porque la figura del presidente de la República tendría una posición muy por sobre el resto de los poderes del Estado, según esto. O sea, yo creo que efectivamente le otorga una... O sea, el día de hoy, si uno me quiere ir sin tanta regla técnica, el día de hoy el presidente de la República, a través de un estado de excepción, igualmente puede sacar a desplegar Fuerzas Armadas en las calles. Pero está ahora sujeto a una ley especial, etcétera. Y claro, si lo miras desde el punto de vista que esto no implicaría saltarse esa ley especial, tendría él mismo regularía su decreto para saber cuándo no pueden salir. Sin duda que eso es una regla inédita y le quita los controles. Y eso claro, lo hace más autoritario en el sentido de que hay menos contrapesos de los otros poderes. Sí, eso es así. Sí, el tema de cuáles son estos puntos de infraestructura crítica da para un debate muy largo, ¿no? El ministro de Defensa, Alberto Espina, comentaba también en esta jornada cuáles serían esos puntos. El secretario de Estado aclaró que los lugares donde se va a poner a las Fuerzas Armadas va a ser donde haya un equilibrio entre la necesidad de proteger la infraestructura crítica y la afluencia de público. Decía fundamental que los servicios básicos como el agua, luz, gas estén resguardados, y eso es clave que podamos prevenirlo también de un ataque. En cuanto a otros lugares como el metro, por ejemplo, decía que la posibilidad de que se decrete como infraestructura crítica respecto de metro o lugares de gran asistencia pública es muy difícil, decía el ministro de Defensa. Todo esto es bien discutible también, Nicolás, por el tema de qué pasa cuando finalmente están los militares en la calle. ¿Van a quedarse restringidos a un lugar en específico? ¿Van a trasladarse a uno u otro lugar? Y además, la pregunta que aquí surge es ¿en qué momento el presidente de la República va a decir yo necesito que salgan ahora los militares a la calle? Recordemos que es por 30 días. ¿Cuáles serían esos momentos críticos en que se podría tomar una decisión así? Bueno, en principio lo que dice el proyecto de reforma constitucional que se está intentando aprobar es que, como bien decías tú, el máximo es de 30 días. Eso, en primer lugar, no significa que necesariamente tenga que ser usado esos 30 días. Luego se habla de que el presidente tiene que dictar el decreto de forma fundada. De forma fundada significa al menos que tiene que haber una explicación, digamos, escrita, por ponerlo en lenguaje simple, de decir por qué está desplegando esta Fuerza Armada, en qué lugares la está desplegando y por qué razones. En ese sentido, como bien tú distinguías, claro, se distinguen distintos tipos de infraestructura crítica. Están las que tienen que ver con servicios básicos como agua, salud, electricidad, servicios básicos, telecomunicaciones incluso, otros relacionados con el transporte público, el metro, y también el proyecto incorpora también las mismas administraciones del Estado y los servicios, en el fondo, las oficinas del Estado. Uno esperaría, el proyecto también incorpora que tiene que haber una ley, que es la que va a decidir esto. En el fondo, el proyecto está confiando en que el Congreso va a aprobar una ley que regule esto en detalle y de forma completa, y en el tiempo intermedio se le atribuye el poder al mismo presidente para decretar esto, para hacer esto por decreto. Uno esperaría, en principio, que los militares que están destinados a estos lugares estén acotados geográficamente en un espacio, es decir, que este decreto que tiene que ser fundado diga exactamente que cierto contingente de militares con un número específico, incluso de ellos, va a ser destinado a tal, no sé, a tal central eléctrica o a tal central de tratamiento de agua o incluso a tal metro, si ya estamos en el ejemplo que ponías tú, y no tendrían, y ellos, precisamente por lo limitado de su actuación y porque las garantías constitucionales son muy importantes, que los ciudadanos no se restringen porque ellos estén en la calle, ellos no tendrían poder, no tendrían potestades para salir de ese lugar. Tendrían que estar ahí. Y de ahí empiezan, como tú bien, muy bien notabas, estos problemas. ¿Qué pasa si los trasladan? ¿Qué pasa si se genera una situación en el camino entre un destino y otro? ¿Hasta qué punto el aparato estatal tiene capacidad para tirar decreto tras otro en la medida en que los militares tengan que moverse de un lugar a otro? Y ese es el tema sensible, ¿no? Estándar de gravedad. El tema de las irregularidades, porque si se llegase a decretar una medida como esta, de enviar militares a infraestructura crítica, tenemos que entender que se trataría de un momento de alta convulsión social, una especie de nuevo estallido social con elementos caóticos, con lugares en donde hay mucha protesta, lugares donde puede haber incluso incendios, como ocurrió, ¿no?, en los días del estallido social. Entonces, si estamos en un momento así, es lógico que se pudiera decretar un estado de emergencia, como ocurrió anteriormente. Entonces la pregunta es ¿por qué el Estado no se queda con el estado de emergencia? ¿Por qué se inventa esta ley Muchos han dicho que se trata de una ley que es parte de una agenda que tiene que ver más con una cuestión mediática, de señalar, de avisarle al país que se está trabajando en temas de seguridad. Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Por qué no quedarse con la actual norma que indica que frente a un estado caótico se puede decretar un estado de emergencia que signifique que salen los militares a apoyar a carabineros en ciertas labores? ¿Por qué esta ley reemplaza a la que ya tenemos un poco? Esa es la duda. Yo creo que hay varias razones que fundamentan eso. En primer lugar, cuando se empezó a discutir este proyecto, había una sensación de que el carabinero estaba sobrepasado, de que los funcionarios de carabineros no iban a poder seguir aguantando ese ritmo de represión y de trabajo en las calles, entonces necesitaban en algún sentido un recambio. Yo creo que hay algo de eso. Por otra parte, también yo creo que el Ejecutivo quería evitar a toda costa el shock cultural, simbólico y la cantidad de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en estado de emergencia. Yo creo que incluso sin toque de queda, incluso esas cosas, hablar de estado de emergencia ya es, o sea, por nuestra historia, digamos, como país, e incluso por lo que pasó el 18 de octubre, era algo que querían evitar. Y por otro, en el fondo, porque también ellos tienen una intención de dar una sensación de tranquilidad, de que el país va en el fondo ordenándose. Llamar a estado de emergencia nuevamente era asumir una incapacidad de controlar el orden público. Eso tampoco les conviene, digamos. Y también, y esto yo creo que es lo que más han dicho en la discusión legislativa, que en el fondo lo hacen para descomprimir el trabajo de carabineros. Es decir, no podemos usar carabineros para cumplir todos los lugares. Podríamos tener carabineros en funciones más específicas, pero aún así necesitamos otra gente más capacitada que proteja zonas específicas, y para eso no necesariamente tenemos que evitar esta emergencia. Por ende, lo que vamos a hacer es hacer una reglina ahí constitucional para que podamos mandar a militares a esos lugares sin necesidad de todo el alarmismo que conlleva un estado de emergencia. Yo creo que esas son un poco las razones. Puede haber algo de pirotecnia legislativa, pero yo creo que igual hay razones tácticas desde la mirada del legislativo para hacer esto. Más allá de querer dar una señal, por así decirlo. Claro. Aparte de la señal misma, que es que un presidente hoy, pero no solo hoy, sino cualquiera que venga, eso también es importante en el fondo. Esto uno lo ve en el corto plazo y dice, ok, le estamos dando la funcionalidad primera de poder hacer esto, pero esto significaría que cualquier presidente, digamos, hasta que se cambie esto nuevamente, o se derogue esta facultad constitucional, o haya una nueva constitución, ojalá, podría hacer esto. Claro, sí. Eso también. El problema son los riesgos que implicaría el avance de este proyecto de ley. Hace poco veía el video que finalmente se pudo encontrar del atropello de un carro de la Armada a un hombre en Talcahuano, y eso se da en medio de un traslado que están haciendo los militares a una velocidad altísima, en donde deliberadamente se tiran a atropellar a la gente que estaba en un lugar de protesta. Entonces uno dice, militares en la calle, con la historia que tiene nuestro país, con la formación deficiente que tienen las Fuerzas Armadas y de orden en nuestro país, ¿qué va a significar, qué va a implicar en estados de algidez social, de desorden? Hay sin duda un altísimo riesgo. O sea, claro, yo creo que no, o sea, que este proyecto en este minuto, aparte de ser un grave error, porque en el fondo es autorizar a que Fuerzas Armadas vayan a la calle a tratar, a controlar civiles, cuestión que no están capacitados, es algo que va a aumentar las posibilidades de que volvamos a una ola de excesos policiales, de violación a los derechos humanos. Y es que en el fondo es difícil que pase lo contrario, si es que estás tirando personas que están entrenadas para andar con metralletas y ir a la guerra a controlar población civil. Entonces, por mucho que Carabineros funcione mal o eficientemente, en principio ellos tuvieron cursos para detener a personas sin hacer demasiado daño. Claro, sin matarla, claro. O sea, hay vías intermedias. Hay un uso de fuerza que se le aplica para civiles. O sea, la educación no fue orientada a una guerra. La educación fue orientada a controlar el orden público, digamos, civil. Sí, lo sí. cual no, a veces no se nota demasiado. Claro. Sobre todo en días como hoy, digamos, con el video de ayer, pero existe eso, y los militares no existen. Y eso es lo que, bueno, muchos te decía al principio, es decir, de hecho a mí me ha sorprendido la cantidad no digo que fueran pocos, pero yo esperaba un mayor caos militar o una mayor cantidad de casos en el periodo de estado de emergencia, y finalmente creo que fueron comparativamente poco con la cantidad de casos de carabineros, que son personas que en el fondo en el día a día deben tratar con civiles. Sí. ¿Y cómo avisoras también el curso legislativo de este proyecto? ¿Crees que tiene el peso para seguir avanzando? Bueno, ya hemos dicho que hay votos demócrata cristiano que lo han estado sustentando, pero todavía le queda camino por recorrer. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? O sea, bueno, en el Senado se aprobó ya, creo que con 28 votos, necesitaba 25 o 26 para hacer los 3/5, que es el quórum de reforma que requiere esta ley. Claro, ahora se aprobó por 7-6 en la Comisión de Constitución gracias a un voto de Matías Walker, pero igual hay que notar que se estaba aprobando en general. Eso significa que ahora va a seguir en la Comisión de Constitución para votarse en particular. Según entiendo, lo que quería el diputado Walker en el fondo era, no tenía la intención de aprobar el proyecto así como así, sino que lo que buscaba era mejorarlo. Y en ese mejorarlo, al menos en palabras de él, implicaba regular y que se definiera por lo menos qué es lo que es infraestructura crítica en la misma constitución, y no que haga esto a manos de un decreto. Sí. Eso significa en principio que si la DC fuera solo Matías Walker, yo no podría decir que la DC votaría a favor de ese proyecto si se le hace tal cual como está. Mm. Es decir, yo no podría asegurar que este voto DC en la comisión es equivalente al voto DC en la sala. Yeah. Por otra parte, además, la DC tampoco está completamente, bueno, como ha sido la tónica en las últimas votaciones, no está completamente alineada en esta votación. Sí, sí. Ayer mismo el diputado Gabriel Asensio afirmó que rechazaría este proyecto. La bancada de DC no es menor, y los votos que se han hecho aquí son 91. Mm. Entonces yo me atrevería a afirmar que hoy no están los votos. Yeah. Mi experiencia dice que en este tipo de leyes, o así como se ha dado en estos casos, finalmente se terminan aprobando igual, a pesar de que uno intenta evidenciar lo muy contraintuitivo que son o lo muy peligrosas que son. Pero en este minuto creo que no están los votos. Ya, perfecto. Pero no soy particularmente optimista, esa es mi posición. Habrá que ver entonces qué es lo que sigue ocurriendo con este proyecto. Mencionaba recién, Nicolás, me gustaría como última pregunta saber tu comentario respecto a los casos de violencia de carabineros que se han visto en los últimos días, videos muy muy violentos, con el agravante de que se trata de violencia ejercida contra adultos mayores. Incluso vi por ahí un ataque a una persona discapacitada, pero el video contra el hombre de 69 años es brutal, ha significado pronunciamiento incluso de organismos como Human Rights Watch. ¿Qué piensas respecto a lo que está ocurriendo al interior de Carabineros para que se esté normalizando de tal forma, tal nivel de crueldad? O sea, yo creo que Carabineros es, al día de hoy, después de todos estos meses, una institución completamente sobrepasada. Creo que incluso previo al estallido social, Carabineros es una institución que, aparte de la corrupción que se ha visto en los casos de plata y de fraude, que siempre ha tenido malas prácticas de este tipo. Yo soy abogado, trabajo también en la litigación penal y es común encontrar situaciones donde los imputados te indican que Carabineros los trató mal, que les pegaron en los retenes, que los trataron mal. Hemos visto otros de sus casos. Lo que quiero decir es que esto no es meramente estrés o justificación del contexto del shock, sino que es algo relativamente institucionalizado en Carabineros y que, bueno, más allá de que haya habido una patada más fuerte o no, Carabineros puede y está facultado para detener en flagrancia, para prender a una persona, para llevarla, para hacerle algunas preguntas, hacer control de identidad, pero más allá de eso no puede pasar. Y todo lo que sea más allá de eso es tan o igual de delictual que lo que haces tú o lo que hago yo. Entonces, ese exceso o ese ensañamiento de parte de este caso de Carabineros, en el caso de ayer, es un delito, digamos, por sí solo. Claro. Y más allá de la institución de la misma Carabineros, que yo creo que estamos el problema es gravísimo, porque en el fondo a esta altura necesitamos un cambio inmediato, pero al mismo tiempo no hay soluciones inmediatas para resolver la institución que tiene más funcionarios en Chile de todos los servicios. Carabineros son 58.000. tampoco uno puede decir destituyámoslo a todos, porque, en fin, de repente reclamar contra eso es más fácil. Cuando uno empieza a mirar cómo funciona, es un poco más difícil llegar a las soluciones. Pero aquí creo que hay que hacer el ojo en otra cosa. Este video salió, o sea, el video salió ayer, pero la detención es del domingo. Claro. Esta detención fue declarada legal por el juez de garantía, sí. A pesar de que el defensor del caso reclamó. Fiscalía después formalizó por desórdenes graves o agresión a carabinero, no estoy seguro. Luego hoy día nos enteramos que Intendencia se creyó por esos desórdenes. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto hoy Fiscalía puede ir y creyarse o formalizar a este carabinero, que es que en el fondo Fiscalía fue en algún sentido partícipe de este proceso contra esta persona estos 3-4 días y en algún sentido tampoco hizo nada, onda? No puede ser que nuestras alertas, que no tengamos alertas institucionales y que lo que está gatillando que esto sea tema país es que había una persona en la calle que estaba grabando. Claro. Sí. O sea, gracias a, que por suerte había alguien grabando y por suerte tenemos videos, claro. pero es una pesadilla pensar en qué estaríamos o cuál sería el nivel de represión o de violaciones de este tipo si es que no tuviéramos celulares, internet, etcétera. Claro, porque el tema de la legalidad es completamente cuestionable, como tú bien decías. ¿Qué indica la ley si hay una persona que pega una patada, ¿no? Que es lo que aparece en otro video, que mucha gente dice, bueno, esta persona golpeó a carabineros y eso significa que la deben detener, ¿no? Eso indicaría cualquier protocolo. Sin embargo, lo que ocurre es un ensañamiento, una venganza con un nivel de brutalidad que perfectamente pudo haber asesinado a ese hombre. Entonces, ahí está la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con carabineros en su formación? Si estás en medio de una protesta, te llega una patada, ¿qué haces con esa persona? ¿La golpeas hasta casi matarla? Es el tema de la proporcionalidad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo creo que acá volvemos al mismo problema. Aquí hay una cuestión de formación. O sea, uno tiene que aspirar a tener una policía profesional, y una policía profesional no puede ser gatillo fácil. En el fondo suena un poco duro, pero el trabajo, parte esencial del trabajo es poder recibir ese tipo de cuestiones y que tú actúes bajo las leyes por las cuales te encuentras facultado, y tú en ningún caso como carabinero estás facultado para vengarte o equiparar, digamos, el equilibrio y golpear a la persona que te pegó una patada por la espalda. Así es. Ese es todo el punto de que sean carabineros y no sea una banda de narcos o una banda de alguna organización criminal. Si no, tendríamos guardias privados que pueden actuar fuera de la ley. Y hacemos una cadena de violencia infinita, claro. Y una espiral, o sea. Porque el ensañamiento te lo creo si se tratara de un arreglo de cuentas entre mafiosos, y no se trata de eso. Y claro, si algo entre privado, y si nosotros nos peleamos por algo y bueno, nos pegamos afuera, claro, yo no te voy a pedir a ti que me tengas, digamos, que la otra mejilla, pero sí debería estar entrenado para eso. Claro que te lo voy a pedir, y de hecho si te excedes de eso va a ser un delito. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por todo el comentario, por la conversación. Estuvo muy interesante. Nicolás del Fierro, miembro de la Asociación de Pensamiento Penal. A ver si seguimos conversando más adelante respecto a cómo evolucionan estos casos tan sensibles para nuestro país en este tiempo en que vivimos tan expuestos, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. Yo encantado de estar. Gracias a ti. Vale, chao. Hasta luego.